En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva 1:21 en directo. Cuando escuches el programa en redifusión, lógicamente una hora más de este martes 25 de septiembre, con menos calor, con algo de lluvia y con un Elche Club de Fútbol que vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar el séptimo partido de Liga. Te vamos a contar todos los detalles de este martes aquí en la Sintonía del Deporte en el 101.4. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en Teleelch y en cualquier parte del mundo en internet en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arriba! ¡Arrancamos! Pues esta tarde el técnico del Elche estará pendiente de la enfermería. Podrá recuperar en principio a tres jugadores: a Xavi Torres, a Manu Rodríguez y presumiblemente también al ucraniano Iván Zotko. Dos bajas seguras para el partido del domingo, de nuevo a domicilio en el Francisco de la Era de Almendralejo contra el Extremadura. Las bajas de Josan, que tiene para un mes, ya os decíamos la semana, tres semanas, pues el club en un parte habla de un mes por esa rotura de grado 1-2, con lo que se va a perder, pues en principio se podría perder hasta 5 partidos. 4 semanas de baja, por lo que se pierde el Extremadura, el partido contra el Lugo, el del Deportivo de La Coruña y el Córdoba en Copa. Llegará muy justo para el duelo contra el Málaga. Eso Josan. Mientras que Alexander, que se lesionó también con una rotura fibrilar, estará en principio. El club espera los resultados de la resonancia magnética, pero aproximadamente unas 3 semanas. También se va a perder entre 3 y 4 partidos. El club, que como ayer os comentábamos, está molesto con los últimos arbitrajes y va a mandar las imágenes de los penaltis no pitados tanto en Soria como los dos de Mallorca y el de Oviedo, ese penalti y expulsión que el árbitro no vio por la agresión a Manu Sánchez. Estamos hablando de 4 penaltis a favor no pitados al Elche, que los 4 fueron, y uno en contra, muy riguroso, muy dudoso, que sí se pitó en contra, el de Soria. 5 acciones que lógicamente han perjudicado notablemente al Elche Club de Fútbol. Podríamos estar hablando de entre 3 y 5 puntos más en caso de que se hubieran pitado y lógicamente se hubieran marcado. El técnico del Elche insiste en su mensaje: no están desesperados a pesar de esa penúltima posición, esto lo van a cambiar. Esto lo vamos a cambiar. Pero es que no entiendo otro camino. ¿Cómo lo voy a cambiar? Pues si hago 10 ocasiones haciendo 15. No tengo otra. Y ahí estamos. Cada día hacemos más ocasiones de gol. Y cada día jugamos mejor. Cada día tenemos más posesión. Cada día tenemos más claridad para ir por fuera. Más claridad para ir por dentro. Hoy hemos tirado la estrategia perfecta. Muchas situaciones de estrategia muy buenas. Pues no la metemos. Pues tendremos que seguir insistiendo. Insistir, insistir e insistir. Esa es la palabra que ahora mismo más utiliza el técnico blanquiverde. Hablando de entrenadores, anoche estuvo un histórico, una leyenda en A Todo Gol, Claudio Barragán. No es cualquiera, es el futbolista con más ascensos en la historia del Elche. 3. Además fue internacional absoluto, delantero muy contrastado en el mejor superdeport de los años 90, el Deportivo de los Bebeto, Mauro Silva, José Ramón, Claudio y compañía. Un Claudio Barragán, que ahora ya sabéis es entrenador, fue entrenador del Elche, entre otros, y que también reconocía que le está gustando el equipo, que tarde o temprano llegará la victoria y que esa es la mejor medicina. Yo creo que la mejor medicina ahora mismo para el equipo es conseguir los tres puntos lo antes posible porque, bueno, quieras o no... Para reafirmar. Sí, independientemente, claro, para coger mucha más confianza también y meterte en esa dinámica más positiva, ¿no? Si se puede decir. Es verdad que cuanto más se van alargando las jornadas, bueno, pues la distancia se puede hacer un poquito más larga, ¿no? Puede haber mucho más distancia entre unos y otros, ¿no? Pero es cierto que si ganas un partido, estás en la zona templada de la tabla, ¿no? Entonces, bueno, es un poquito lo que hay que buscar. Sabes que ganando un partido, coges confianza, te metes en una situación un poquito más tranquila y a partir de ahí, pues, haciendo lo que estás haciendo, ¿no? La actualidad del Elche Club de Fútbol, aquí en la sintonía del deporte, la radio que hace afición. Buenas tardes. Después de un masaje puedes llegar a sentirte como nuevo. Pero si quieres sentirte nuevo, nuevo, tendrás que descubrir el nuevo Crafter 100% Volkswagen. Con nuevo exterior, nuevo interior, nuevos volúmenes de carga de hasta 18,4 metros cúbicos, nuevo Connect, nueva tracción delantera, nuevo Crafter. 100% nuevo, 100% Volkswagen. No esperes más y descúbrelo en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano. Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En tu casa no vale cualquier sofá. Comodidad y estilo tienen que ir de la mano. Aprovecha ahora las espectaculares oportunidades del Outlet Valentín Sánchez. Gran liquidación de sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera Elche Crevillente, junto Moraval. Recuerda, tus salas de juego en Elche, Jackpot, tu mejor jugada. Pilsen Restauración, la mejor gastronomía mediterránea en un espacio cálido y acogedor. Grupo Pilsen Restauración también te ofrece un servicio personalizado de catering, donde tú eliges todos los detalles para que tu evento sea algo único y memorable. Pilsen Restauración, ven a conocernos en calle Benito Pérez Galdós 74, en Elche. Instalaciones nuevas, mejor servicio. En Citroën Elche cambiamos de ubicación y estrenamos nuevas instalaciones. Visítanos en Avenida de Crevillente 63 y descubre todo lo que te podemos ofrecer. Recuerda, Citroën Elche, ahora en Avenida Crevillente 63. Citroën Grupo Marcos, nuestro desafío eres tú. Lo más parecido a comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco es comprarte un Volvo V40 D2 Kinetic de color blanco de Volvo Select. Ven y descubre nuestras unidades limitadas de V40 desde 15.500 euros y disfruta de lo más parecido a un Volvo, un Volvo Select. Infórmate en Ankara Motor, concesionario oficial Volvo en Alicante, carretera de Ocaña 40 y en Elche Sor Josefa Alcorta 35. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues esta tarde la plantilla vuelve a las 6 a los entrenamientos para preparar el séptimo partido de Liga, que será de nuevo a domicilio. El Elche, que recordamos, viaja el sábado, lo hará vía Lisboa, para luego llevarles en autocar hasta Almendralejo, que está pues en la frontera prácticamente con Portugal, para disputar en el Francisco de la Era contra el Extremadura el domingo a las 8, ese partido correspondiente a la séptima jornada. Lo decía ayer el presidente de la Peña Furia Franjiverde, Jorge Ortega, uno de nuestros tertulianos los lunes, y yo creo que tiene razón, es la primera de las finales, porque ya decimos, ¡buah! Pues estamos en septiembre, 30 de septiembre, ya estamos hablando de finales. Ojo que conforme está este año la parte de atrás, cada duelo directo va a ser una final. Y no por estar en septiembre, tiene menos importancia. Si estuviéramos en mayo, diríamos, madre mía, esto es la final de las finales. Pues estamos en septiembre y los puntos valen lo mismo. Y estos partidos, ya sabéis, mi opinión, son de 7 puntos. Y más cuando te estás jugando la permanencia al ser o no ser, aunque sea en septiembre. Luego nos acordaremos de los puntos que ya no podemos recuperar. 3 puntos para el que gana, 3 que no suma el que pierde, y luego el del golaveras particular, que al final de liga puede ser la diferencia entre mantenerte o descender al infierno. Extremadura y Elche están empatados a 4 puntos, vigésimo el Extremadura, vigésimo primero el Elche. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues que el Elche no ha ganado ningún partido, el Extremadura 1, y de qué manera se ha estrenado en el casillero de victorias este fin de semana. Venció 1-4 en el Wanda Metropolitano al Rayo Majadahonda. Más diferencias. El Elche, por ejemplo, ha empatado 4 partidos. El Extremadura solo 1. Y el Elche pierde mucho menos partidos. Solo ha perdido 2. El Extremadura perdió 4. Pero aunque los caminos han sido radicalmente opuestos, completamente distintos, el resultado es el mismo. El Extremadura, allí en Almendralejo, pueden decir, es que hemos perdido 4 partidos. Sí, sí, pero ha ganado uno, ha empatado otro, 4 puntos. Y aquí en Elche diremos, es que no pierde, pierde poco. Sí, pero no ha ganado ninguno, 4 puntos. Al final, no es el mismo trayecto, pero sí es el mismo final, 4 puntos. El que gane el domingo va a salir muy reforzado, si es que hay vencedor. Además, en el capítulo de goles a favor y en contra también son muy distintos. Gracias a esos 4 goles, hat-trick de Enric Gallego, ahí está la verdadera amenaza, que le endosó al Rayo Majadahonda, porque hasta ese momento no era un equipo precisamente goleador. Pero gracias a esos 4 goles en un solo partido, lleva 7. Hasta el domingo llevaba 3, como el Elche. También es cierto, el Elche solo ha metido 3, el Extremadura 7, es decir, el Extremadura ha metido más del doble, pero también es cierto que en el cómputo de goles en contra al Extremadura les han metido más, les han metido 10 goles, el Elche 6. Y es que el equipo ilicitano, ahora mismo con 6 goles en contra, aunque es penúltimo, vigésimo primero, del undécimo para abajo no hay ningún equipo que haya encajado menos goles. O sea, desde el Lugo, que es duodécimo hacia abajo, el Elche, junto con Osasuna y Cádiz, son los equipos que menos han encajado. Es decir, que el Elche creo que tiene una buena estructura defensiva, la casa se empieza por los cimientos y ahí son sólidos. El Elche es un equipo que encaja relativamente pocos para la situación en la que está, penúltimo. Un gol por partido encajado. Su verdadero déficit, su talón de Aquiles, todos lo sabemos, es la pegada. Bueno, pues para el partido del domingo, en un campo que no está en buenas condiciones, en un campo donde prima más la batalla futbolística, bien entendida, es decir, el fútbol contundente de músculo y el balón largo, yo creo que no va a variar su dibujo táctico y poco sus futbolistas. Es decir, con la presencia de Provencio en ese centro del campo para dotar más de músculo, con Soricaba arriba para cazar y pescar los balones altos, porque lo de jugar desde atrás, por abajo y asociándose no va a ser tan sencillo como en el Carlos Tartiere, que es una alfombra y además con dimensiones mucho mayores. ¿Cómo está la enfermería? Pues en estos momentos Pacheta va a estar pendiente a partir de esta tarde de cómo están sus chicos. El central Ilman Zotko, el lateral zurdo Manu Rodríguez y el centrocampista Xavi Torres van a estar disponibles para el duelo en Almendralejo. Sin embargo, los lesionados, vamos a poner de larga duración, van a estar varias semanas. Josan y Alexander González. El extremo crevillentino, recordamos que sufrió la semana pasada un pinchazo durante uno de los entrenamientos y es el que más tiempo va a estar fuera de los terrenos de juego, ya que el club ha informado a través de un comunicado que estará en torno a 4 semanas de baja, por lo que ya se ha perdido el partido contra el Oviedo, se perderá el domingo contra el Extremadura, aquí el Lugo, luego el viaje a Coruña y presumiblemente también el partido de Copa aquí martes 16 de octubre. Y llegaría muy justo, se cumplirían 4 semanas para ese viernes 19 de octubre, Elche-Málaga. En teoría ahí podría estar, incluso si las cosas van bien, podría adelantar plazos y para el partido de Copa del Rey pues podría estar. Mientras que el defensor venezolano Alexander González, que se rompió en esa cabalgada en la que le dio una asistencia a Sori, que por desgracia no vio portería, no encontró portería, ahí se rompió y tiene también una rotura fibrilar que le va a mantener, pues vamos a contar, 3 semanas, que es lo natural en estos casos. Por tanto, 2 bajas importantes de 2 hombres importantes de banda, como Josan y Alexander. Y tocando madera, que ningún futbolista más se estropee, como las máquinas, que no son máquinas, que son humanos. Lo que en principio no se va a torcer es la mentalidad del técnico y por ende la de los futbolistas. El capitán del barco sigue con un rumbo claro, a pesar de esa penúltima posición, y alguien que no siga los partidos del Elche y que simplemente se fije por la tabla clasificatoria pensaría que el Elche está zozobrando, que el barco va a la deriva, que su técnico tiene preparadas las maletas y que a las primeras de cambio, con una nueva derrota, podría estallar todo por los aires. Insisto, esto para el que no haya visto los partidos, para el que no sea seguidor del Elche y no tenga, bueno, pues mucha idea o no esté cerca del equipo. Para los que estamos viendo los partidos, estamos viendo que es una evolución al alza en el juego, no en los resultados. El Elche tiene mucho más fútbol que puntos en la clasificación. Y vemos que el barco lo patronea el capitán, José Rojo Pacheta, con el pulso firme en el timón. No se desvía ni un ápice a pesar de los iceberg y las trampas que están llegando por diestra y siniestra, por derecha e izquierda. Cuando uno mantiene el rumbo y el barco no zozobra y los marineros siguen remando a tope, al final tienen que abrirse paso seguro. Eso es en lo que creemos firmemente. Yo no tengo ninguna duda de Pacheta. Cada partido a mí me convence más de que estamos más cerca que lejos de la victoria. Pero, amigo, esto es fútbol. Y ya sabemos que puedes hacer un mal partido, y esto es lo que a mí me preocupa de verdad. Más que el hecho de estar penúltimos, a mí lo que me preocupa es que si jugando bien no nos alcanza para ganar, ¿qué va a pasar cuando no juegues bien y el rival sea superior? A lo mejor resulta que, como el fútbol es tan ilógico, no sería sorprendente, va y ganas en el peor partido de la temporada. Pues es posible, pero no podemos agarrarnos a eso. Yo sigo confiando en una máxima futbolística que, después de 30 años siguiendo al fútbol y siguiendo al Elche, yo creo que es inquebrantable. El camino más corto para ganar es jugar mejor que el rival. Es tener más el balón, que es la mejor manera de defender y sobre todo de proponer. Es el camino más corto, jugando bien, de crear oportunidades de gol. Está claro, hay un déficit. Y no nos engañemos. Falta gol. Eso está claro. Las causas. Yo creo que hay 2 muy claras. 1. Que la calidad de los delanteros del Elche, pues a lo mejor no es la de los delanteros más rimbombantes y caros de la categoría. Y 2. Efectivamente está faltando suerte. Porque el balón a palo de Sori hace 2 partidos contra el Mallorca, o el balón al palo ayer o antes de ayer de Iván Sánchez, en otra racha ganadora, ese balón al palo, en vez de escupido para afuera, va para adentro. Eso sí es mala fortuna, porque tú has golpeado bien el balón. Podemos añadir también el capítulo arbitral. No es un dato menor. Normalmente en esta casa intentamos, salvo que sea muy evidente, obviar, porque es bastante difícil, la labor de los árbitros. Salvo que se encadenen, como en esta circunstancia, 3 semanas, 3 partidos en los que el Elche sale seriamente perjudicado. Ahí sí. En un partido no. Un partido puede pasar y al final el fútbol te lo devuelve. Pero es que van 3 semanas. Y mirando los vídeos de los 3 partidos, estamos hablando de 5 penaltis que perjudican al Elche. El penalti pitado en contra en Soria, que es muy dudoso, hay que tener ganas de pitarlo. Vale, aceptamos pulpo como animal de compañía. Se puede pitar, hay que tener ganas, pero se puede pitar. Pero hombre, el del minuto 93 en Soria a Benja, ese es más penalti. Pero ahí no tienes ganas de pitarlo. ¿Por qué? Porque es el 93 y cambia el resultado. Mal árbitro, falta de agallas, de coraje. En el partido frente al Mallorca hay dos penaltis. Yo había pasado uno por alto, que esta semana he visto, y la verdad es que es un balón que va al área y cuando Sori se dispone a protegerla con el cuerpo, el defensa del Mallorca saca el puño a lo te pego leche de Ruiz Mateos y tiene toda la intención. Y golpea con el puño el balón dentro del área, penalti, que el árbitro no ve. Y luego la otra, la que ve todo el estadio. El agarrón a Manu Sánchez cuando va a rematar. Otra vez, minuto 93. Qué casualidad, el árbitro ni en línea tampoco lo ven. Y otra todavía más, un dato más objetivo. La televisión ya lo saca con pelos y señales. El puñetazo de Cristian Bolaño, el dorsal número 8, a Manu Sánchez cuando están en el área. Despeja la defensa azulona un balón y en ese momento, sin venir a cuenta, le suelta un puñetazo en las costillas. Manu cae y el otro también se tira para, digo, usted, no sé que me hayan visto, que parezca que es un encontronazo. No lo ve el árbitro. Esa es disculpable porque el árbitro gira la cabeza en cuanto hay despeje y no se da cuenta. Mala pata es que tampoco lo vea en línea. Pero es que son 5. En 3 partidos, para un equipo al que no se le caen los goles de los bolsillos ni le sobran puntos, pues hombre, ¿quieres que de esos 5 penaltis, quieres que de esos 3 partidos hubiera sumado el Elche un puntito por partido por poner poco? Podrían ser 5 perfectamente, pero vamos, 3. Es que esa es la diferencia entre salvarte o descender al final de temporada. El Elche, con las imágenes, va a elevar una queja a la Federación Española de Fútbol para que esta, lo haga extensible al Comité de Árbitros, ya que la Federación es la que controla el Comité de Árbitros. Pero bueno, ¿va a servir para algo? Pues te puedes quedar con la teoría de que el que no llora no mama, y a lo mejor sí, o con la otra, de que esto es una pataleta y poco más. Pero hombre, por lo menos protesta, que no es una ni dos, son 3 partidos consecutivos y no se te caen los goles de los bolsillos y no te sobran los puntos en la clasificación. Dicho esto, ya está. Ya lo hemos pasado, ya lo hemos comentado y a partir de ahora lo que tiene que hacer Pacheta, que además no se ha justificado con los árbitros, es centrarse en cómo solucionar el problema del gol. Ahí, ese sí es la raíz del problema y ahí es donde tiene que hacer hincapié. Y Pacheta lo tiene claro. No va a ceder en su mensaje. Va a seguir patroneando el barco en la misma dirección, con la misma fuerza, en la misma velocidad y pidiéndole a los futbolistas lo mismo. Intensidad, anticipación, concentración, solidaridad, intentar gobernar los partidos, crear oportunidades de gol y tener un poquito más de suerte a falta de la famosa calidad, que cada uno tiene la calidad que tiene. Pacheta no cede en su mensaje. Y yo no me voy a cansar, yo no. Mientras yo esté, me sienta protegido, me sienta con fuerza y los chicos no duden, que eso es lo que no les voy a dejar. Por más que les llegue de fuera, ¡caray, tal! La victoria va a llegar si hacemos bien el camino. E insistiendo. La victoria va a llegar si hacemos bien el camino e insistiendo. Llevan insistiendo 1 mes y medio, 6 partidos, no se ha ganado. ¿Llegan a desesperarse? No vamos a desesperar. No porque los chicos creen. Desesperaremos en el momento en el que no crean. Ahí, este será el que pierda la fuerza. Si los chicos no creen. Pero mientras sigan haciendo esto, el resultado el aficionado, vosotros, vosotros tenéis que valorar y valoráis lo merecido. Digo, lo conseguido, ¿vale? El punto que hemos hecho. Yo no. Yo a los chicos les sigo convenciendo de que hemos merecido los tres. Y no lo digo en base a situaciones que son irreales. Lo baso en todas estas situaciones de peligro, ocasiones de gol, situaciones... Ellos han pegado un palo, nosotros también. Pero creo que hemos tenido nosotros más cerca la victoria que el Oviedo. Es lo que creo. Eso es lo que todos hemos visto antes de escuchar a Pacheta. Yo creo que todos coincidimos. Por eso no hay que vender ni humo, ni motos, ni ponerse nerviosos. Si se sigue así, el Elche está más cerca de ganar. Pero esto es fútbol. Y ya sabemos lo que pasa cuando pasan las semanas y no se gana. Y a Pacheta le preguntamos qué tienen que hacer para ganar, qué hay que cambiar. ¿Qué tenemos que hacer para ganar? Pues más ocasiones. E insistir. Os lo dije en la rueda de prensa y no nos queda otra. Que insistir. No hay otra. Y volveremos a insistir. Hoy hemos hecho un partido muy, muy, muy bueno. En la línea de los dos últimos que hemos hecho. Este equipo está creciendo. Yo estoy muy, muy contento. Muy contento de los chicos. Claro, y esto lo oye alguien que, insisto, no ha visto los partidos y dirá, claro, me estás vendiendo la moto, tú eres el entrenador del Elche, el equipo está creciendo, vamos a más y vais penúltimos. ¿Cómo se come esto? Hombre, también le podemos poner las palabras del entrenador rival. El entrenador rival es el entrenador del Oviedo, Juan Antonio Anquela. El Oviedo es un equipo diseñado para luchar por el ascenso. El Oviedo triplica el presupuesto del Elche en plantilla, en jugadores. El Oviedo jugó en su casa, con el apoyo de 14.000 aficionados. Bueno, los entrenadores no suelen regalar los oídos al rival, y más cuando el rival ha sido superior. Lo digo para los que piensen que pues Pacheta o los demás, los periodistas, estamos exagerando de que a pesar de ser penúltimos el Elche está jugando bien. Esto es lo que pensaba Anquela, el entrenador del Oviedo, tras el partido. En pocas palabras, se lo decía un periodista de allí, de Oviedo, que el Elche había sido superior. Y esta era su respuesta. No hay que ser muy agudo para ver eso. El Elche ha sido mejor que nosotros y hemos tenido suerte de conseguir un punto y nada más. Y el Elche hoy ha podido... Y normalmente debería de haber ganado, nada más. Porque hemos perdido todas las disputas, es que hemos perdido todas las acciones del juego. Y cuando un equipo pierde todas las acciones del juego, lo único que puede hacer es no sumar. Y hoy hemos tenido la suerte de sumar un punto. Yo analizo las cosas y las veo fríamente, y cuando el rival hace más que tú, pues creo que hoy el punto es un buen premio para el Real Oviedo. Insisto que pocas veces escuchamos a un entrenador rival reconocer de manera tan honesta como Anquela reconoce la superioridad del Elche en el Carlos Tartiere y dando por buenísimo ese empate, porque el Elche mereció ganar. ¿Esto consuela? Si miras la tabla, no. Porque ves al Elche penúltimo. Pero sí, al menos, yo creo, a mí particularmente, me da la tranquilidad de que el equipo está en el buen camino. No es un equipo sin alma, no es un equipo con el rumbo perdido, no es un equipo que no sabemos a qué juega, es todo lo contrario. Es un equipo que se deja la piel, que tiene un patrón, en este caso Pacheta, que tiene muy definido cuál es su estilo y su filosofía. ¿Falta meterla? Pues sí, falta meterla. Ahí es donde entra Pacheta. No debe conformarse simplemente con lo que dice o con lo que vemos. Debe meter el bisturí y ver a ver de qué manera tiene más gol el equipo. Asociando más a los delanteros, pues no sé, a Nino con Soria, Nino con Benja, Benja con Soria. Ese es su problema. Y ahí es donde tiene que acertar y dar con la tecla. A Claudio Barragán, hombre que no necesita presentación, delantero de clase, un hombre que tenía, a este sí se le caían los goles de los bolsillos y además los daba, Solo había que escuchar a Bebeto, uno de los mejores delanteros de la historia de Brasil y del Deportivo La Coruña, cuando decía, no, yo quiero jugar con Claudio. El resto ya poner a los que, se lo decía Arsenio, a mí ponerme a Claudio al lado, que me las da todas y en condiciones. Esto lo decía Bebeto, que era el uno de los futbolistas de moda de los años 90 en Brasil y, por supuesto, en el Deportivo La Coruña. Pues para Claudio le preguntamos precisamente por Soricaba y por la falta de gol. Si para él es un problema de rachas, si es un problema de calidad y si en este caso concreto, ¿cómo ve a Sori y si puede mejorar? Por supuesto que puede mejorar. Puede mejorar, sí. Él, yo creo que él, por sacarle algún defecto, ¿no? El problema que tiene es que, bueno, él se aprovecha mucho de su corpulencia, ¿no? En el cuerpo a cuerpo yo creo que es superior a cualquier central. Pero sí es verdad que tiene que aprender un poquito más a separarse del rival, ¿no? A la hora de finalizar, ¿no? Un poco de cambiar la dirección en el movimiento, de... Tiene mucha tendencia siempre a ir al segundo palo. Yo creo que está bien que una vez has ocupado ese espacio, reinvertir la posición y aparecer a una zona donde te puedes aprovechar justamente de esa virtud, ¿no? De la corpulencia que él tiene, ¿no? Porque luego, bueno, pues de cabeza es un portento. Y con los pies, bueno, pues a veces parece como que es muy coordinado, porque esas bicicletas que hace, sí. Eso, yo sé, hago eso y se me sale la cadena. O sea, que es, hay momentos, ayer por ejemplo la vaselina, fue una pena. Igual ahí, bueno, pues se queda un poquito con el cuerpo hacia atrás y no puede meter ante los tres palos, ¿no? O sea que tiene cosas y que bueno, que invitan a que pues, el proceso en un futuro pues, sea de mejora. ¿Te da la sensación de que ayer el Elche dejó escapar una muy buena oportunidad de ganar en Oviedo, dejó vivo al cuadro Carballón? Bueno, si miramos por la situación del rival, en este caso el Real Oviedo, yo creo que bueno, pues el comienzo es muy irregular, en casa le estaba costando, y el Elche por la forma de jugar sí que tuvo el partido donde... A ver, el primer tiempo yo creo que hubieron alternativas, tanto de un lado como de otro, cualquiera de los podía haber marcado también. Pero luego en el segundo tiempo el Elche fue netamente superior. Y sí es verdad que con un poquito más de acierto, pues seguramente que se hubiese llevado el partido. Era un momento ideal porque el Oviedo no estaba cómodo en el campo, pero por mérito de Elche. Pues quizás esa es la palabra clave, ¿no? Con más acierto. A veces decimos, ha faltado suerte. Aquí lo que falta siempre es el acierto. Y el acierto ya cada uno lo puede poner en el capítulo de la calidad o en el capítulo de la suerte. Yo creo más en la calidad. La suerte es para el que más la trabaja. Muchas veces uno nace ya con unos genes, pero entrenando los mejora. Y yo creo que ahí Claudio le ha dado un par de consejos muy buenos a Soricaba, porque además Claudio es una persona muy autorizada en ese sentido. Vamos a ver si llega mejor evolución todavía de Soricaba, que yo creo que está haciendo un gran trabajo. De hecho, es el máximo goleador del Elche, pero es cierto que de cara a portería pues ha podido estar más acertado. Yo creo que está en plena progresión, que todavía tiene mucho margen de mejora con 23 años, porque lo más importante lo tiene, que es la base. Vamos a repasar, como cada martes, cómo están los cedidos. ¿Qué han hecho los cedidos del Elche Club de Fútbol? Que recordemos son 8, 6 del primer equipo, 2 del filial. ¿Y cómo les ha ido? José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo les ha ido a los nuestros? Pues en esta ocasión ninguno de los cedidos ha marcado goles. En segunda vez recordamos que la semana pasada se disputó la jornada número 5. Y vamos a empezar, por ejemplo, pues por los delanteros, por Claudio Medina, en este caso, que fue titular y llegó a jugar 73 minutos en el Mirandés, ante el Langreo, donde su equipo venció por 0-1. El delantero leonés cuajó una buena actuación en ataque y pudo lograr incluso un gol en la segunda mitad, lo que pasa que su remate de cabeza se marchó al larguero. Así que poco a poco un Claudio Medina que se está haciendo ya un hueco en el equipo de Miranda de Ebro. Nos marchamos ahora a repasar lo que hizo Nando Quesada, el mediapunta. Salió de titular y completó todo el encuentro en la victoria del Atlético Sanluqueño ante el Marbella por 2-0. Estuvo además Paco muy participativo en el centro del campo. Juan José Collantes en el 11 titular del UCAM de Murcia en la victoria ante el Recreativo de Huelva por 0-1. El extremo gaditano en esta ocasión disputó todo el partido y eso sí no tuvo tanta presencia en ataque como en anteriores semanas. 0-1 ganó el UCAM de Collantes al Recreativo de Huelva de Lolo Pla. Allí está el jugador emeritense que fue suplente y entró en la segunda mitad. Dispuso de poco más de media hora, pero sin demasiada trascendencia. Se le sigue resistiendo el gol al delantero. El que es un fijo también en su equipo, en este caso en el salmantino, es el lateral derecho Iván Calero, que de nuevo fue titular y jugó todo el partido. Eso sí, su escuadra que cayó 2-3 ante el Guijuelo. El lateral derecho es un fijo en su equipo. Y tenemos que hablar también del central ilicitano Primi, que volvió a la titularidad. Y eso sí, su equipo empató a 2, el Alcoyano contra el Español B. Y el central ilicitano que en el tiempo de descuento fue expulsado porque por dar una fea patada a la altura de la rodilla a un contrario. Hay que decir que no lo hizo con mala intención, simplemente quería parar la contra. Y al no estar el balón de por medio, le asestó una patada en la rodilla a un contrario y el colegiado lo entendió como una acción violenta del juego. Un Primi, que fue titular y jugó todo hasta que lo expulsaron. Por su parte, los jugadores del ilicitano, tanto Alberto Rubio como Alejandro Satoca, en esta ocasión no se vistieron, Paco, ni con el Alcoyano ni con el Ontiñento. Bueno, esos son los jugadores cedidos, lo que han hecho en esta jornada en sus respectivos equipos de Segunda División B. Vamos a repasar también lo que ha dado de sí la agenda deportiva para el fin de semana, los resultados que hemos tenido de los nuestros. Pues sí, Paco, lo más destacado es esa victoria del filial franjiverde, del ilicitano, que venció fuera de casa al Silla por 0-3. El conjunto de Fidel Martínez, que estaba en una situación, salvando las distancias, parecidas a las del primer equipo, pero que con esta victoria, en este caso, ya han cogido un poquito de oxígeno y ahora mismo están a 3 puntos de la fase de ascenso y 4 por encima de la zona roja de la tabla. Los goles los marcaron Caloc, Cristo y Javi López. En la división de honor juvenil, empate a 1 del Elche fuera de casa frente al Ranero y derrota contundente del Kelme. También fuera de casa contra el Ciudad de Cuenca. En la Liga Nacional Juvenil, como siempre, tenemos 2 partidos. El Elche, que cayó derrotado 2-1 ante el Levante, y el Kelme B, eso sí, venció 2-0 al Olympique el pasado domingo. En regional preferente, en el grupo 4, tenemos un equipo, que es la Unión Deportiva Ilicitana, que venció en esta ocasión 2-1 al Torrevieja. Es la primera victoria del equipo ilicitano. Y en segunda división femenina, jornada número 3, victoria muy importante para el Elche femenino de Quique Cano, que consiguió remontar fuera de casa al Plaza Argel. Por 1-2 vencieron las franjiverdes en un partido que tuvo muchísima épica porque el femenino terminó remontando en la segunda parte y en el tiempo de descuento. Un Elche femenino que ahora se mantiene ya en mitad de tabla y está tratando de asentarse en segunda división después de recuperar la temporada o recuperar la categoría la temporada pasada. Y rápidamente en fútbol sala, los de Carlos Sánchez, que ya firmaron también la primera victoria de la temporada, 4-0 en casa del Elche Sala AXA Itaipor ante el Colo-Colo Zaragoza. Los goles los marcaron 2, Rubi, Samu y Adrián. En segunda división femenina, el Juventud es que no pudo jugar por lo que comentábamos. Su partido se aplazó para el 6 de octubre por las inundaciones allí en Cataluña. Y en balonmano, suerte dispar. El balonmano Elche Mustang fuera de casa, que no acaba de arrancar esta temporada, perdió 26-21 ante el Aula Valladolid. Y sin embargo, el Vulcanizado Salverola debutaba en primera estatal masculina, lo hacía en Carrús y vencía con un contundente 31-22 a San Lorenzo. Así que, este es el repaso que hacemos a todos los deportes ilicitanos del pasado fin de semana. Paco. Pues gracias, José Antonio. Muchas gracias. Con este repaso vamos a poner el punto final. Mañana volveremos con toda la actualidad deportiva, como siempre a partir de la 1:20 en esta nueva edición, en una nueva edición de Elche en Punta aquí en el 101.4 y en Teleelche. Que seáis muy felices, ojo con el paraguas, que parece que puede ir lloviendo en el día de hoy y mañana, y que en este caso disfrutéis de la tarde lluviosa. Mañana os esperamos aquí en el 101.4. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.